Al poco tiempo de casarse con Amelia Zuberbühler, Leloire junto a ella viajó a Estados Unidos. Después de 1944, se incorporó como investigador asociado al Departamento de Farmacología de la Universidad de Washington, encabezado por el profesor Carl Cory, el mismo que en 1947 compartiría con Hussein el Premio Nobel de Medicina y Fisiología. Tiempo después, Leloire se trasladó a Nueva York, donde permaneció 8 meses en la Universidad de Columbia, y luego volvió a reunirse con su compañero, el Dr. Green, de la Universidad de Cambridge, en otro territorio de los Estados Unidos. Corría 1946 cuando se enteró de que el industrial textil Jaime Campomar había consultado con Hussein sobre la posibilidad de financiar un instituto de investigación bioquímica. De regreso a la Argentina, volvió al sótano de la Facultad de Medicina, decidido a formar un equipo de trabajo. El primero en incorporarse fue el cordobés Ranguel Caputo, recién llegado de Cambridge, donde había permanecido becado por la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias. Gracias a otra beca, se asoció con Leloire para trabajar sobre la síntesis de la lactosa en la glándula mamaria. Estaban interesados en descubrir cómo los mamíferos producen el azúcar en la leche materna. El doctor Caputo tenía la idea de que el glucógeno, la sustancia que provee energía a los músculos o se almacena como reserva en el hígado, se transformaba en lactosa.